proyecto de vendaval, protagonista central de todas mis pantallas. No sé de dónde vendrás, pero yo voy de ahora en más. A donde quiera que tú vayas, inevitablemente mi corazón ausente pesa. Por más inconsistente, por más fugaz que sea, la más fugaz de tus tristezas. La más fugaz de tus tristezas. Todo se conmocionó. Cosas para las que no se está nunca preparado. La casa pasó a brillar con un amor de organdí tan delicado. Mi corazón opaco inevitablemente cede. Se mueve a tu vaivén, queda atrapado en la trama perfumada de tus redes. La trama perfumada de tus redes. Thank you. Thank you.